brazos, busqué tu mirada. Despierto sudando, no encuentro nada. Ahogándome en tu sombra que me iluminó. La que se fue cuando desperté de mi sueño. Los ojos empiezo a volar y llego junto a ti. Cierro los ojos, empiezo a soñar y vuelvo a ser feliz. Amor, dime si esto es verdad. No quiero despertar. Durmiendo yo te tengo y tú me amas. Me pregunto si algún día yo sentiré tu luz en mi oscuridad. Nadando sin brazos, busqué tu mirada. Despierto sudando y no encuentro nada. Ahogándome en tu sombra que me iluminó. La que se fue. Solo escucho tu silencio y respiro soledad. Dime dónde estás. Oh, oh, oh. Cierro los ojos, cierro. Los ojos y llego junto a ti. Llego junto a ti. Los ojos y empiezo a soñar. A soñar y vuelvo a ser feliz. Amor, Dios.